Como bien dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Uno no puede quedarse toda la vida esperando que las cosas sucedan. ¿No les parece? Pues lo mismo había pensado Amanda, y se dispuso la tarde siguiente a comenzar de nuevo. Quiero comenzar de nuevo, Vicky. Vender ese local ha sido más difícil de lo que yo esperaba. La vida está muy dura. La gente no tiene plata. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Bájale el volumen a ese aparato! Sí, tiene razón, Vicky. Ya el dinero no alcanza. Por eso tengo que volver a trabajar y quiero contratar de nuevo a su hija. Pero es que Natalie... Por favor, es poco tiempo mientras se vende el salón y me voy del barrio. No sé, Amanda. Es que con el asunto del robo nos da un poco de miedo que algo vuelva a pasar. Vicky, ¿con quién estás hablando? Es Amanda. Vino a hablar con nosotros. Ay, pero siéntese, Amanda. ¿Cómo están las cosas en el salón? ¿Ha tenido algún problema? Ninguno. Si tiene problemas con la vigilancia, me avisa, que yo me encargo de tallarlos. La orden es que vigile todo este sector las 24 horas. Muchas gracias, Miguel. Son ustedes muy amables. ¿Faltaba más? Pero en realidad, yo venía a pedirle su favor. ¿Qué será? Que le permitan a Natalie volver al salón de belleza. Yo le decía a Amanda que por ahora no se va a poder, porque nos da un poquito de miedo que a Natalie... Pero Vicky, ya Natalie no es una niña. Y además, la seguridad del barrio, desde que yo asumí el control, ha mejorado mucho. Yo no veo inconveniente en que Natalie le ayude por un tiempo. Oh, muchas gracias. Y ya sabe, cualquier asunto de seguridad que falle, usted nada más me avisa. Por supuesto, Miguel, muchas gracias. Entonces, cuento con Natalie mañana después del colegio. Sí, cuente con ella por la tarde. ¿Le dijo eso a Amanda? ¡Ay, no te lo creo! Sí, sí, te lo juro. ¡Ay, no, Andrés! ¿Estás bromeando? Pregúntele a mamá. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Esto es un milagro! Que venga la prensa, las televisoras, porque tengo una noticia bomba. Mi papá me ha dado el primer permiso de mi vida. Cálmate, Natalie, pareces una loca. ¡Ay, Andrés, esto es maravilloso! Voy a volver a trabajar y con permiso de mi papá. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Que alguien me pellizque! Y con mucho gusto. ¡Ay! ¿Me dolió? Es para que te des cuenta que no es un sueño. Carmen tenía razón. Esta cerámica está soñada. Podría pensar en unos adornos así para las mesas. Muchas gracias, pero es que... Tienen un toque especial. Me voy a llevar 20 candelabros. ¿20? Es que solo tengo 5 hechos. Bueno, paso el sábado por los demás. No. Lo siento. Mire, es que en realidad yo no puedo. Es que el tiempo no me alcanza. Gracias. Natalie, espérame. Ay, Daniel, no te imaginas lo que tengo que contarte. Yo también te tengo una sorpresa. Ay, pero primero la mía, ¿sí? Ya sé, a tu papá se lo llevaron los extraterrestres. ¡Qué buena noticia! Ay, no seas tonto, no es eso. Me dejaron trabajar otra vez en el salón de belleza. ¿De verdad? Te felicito. Y caete de espaldas. Con permiso de mi papá. Y eso sí que es de extraterrestres. Y ahora tu sorpresa. Cha, cha, cha, chan. Los boletos para el concierto. ¡Ay! ¡Vamos a poder entrar al concierto! ¡Qué chiva! Y como el extraterrestre está de buenas, no vamos a tener ningún problema. Ay, Inés, te doy las gracias. Ay, tengo siglos de no sentirme así y de no tomarme un vino tan sabroso. A veces es bueno hacer una pausa en la vida, tirar las responsabilidades en un cajón y respirar profundo. Ay, sí, claro. Olvidarse de todo, hasta de una misma. dejar que los demás hagan mientras nosotras descansamos. Sí, señora. Ay, yo solo en el colegio sentía esta misma libertad. ¿Ah, sí? Ay, ¿te acordás de aquel paseo que hicimos en quinto año? ¡Sí! Ay, nunca, nunca se me va a olvidar. En aquel potrero grandísimo y nos agarró la noche, ¿sí? Pero nadie se quería ir. No. Y yo, ay, yo me acuerdo, me fui arrimando a Esteban. Ay, sí, sí, sí. Y nos tendimos en la hierba con las caras hacia el cielo. ¡Uy, qué cielo, qué cielo! Era como una explosión de estrellas. Yo conté esa noche como 8 estrellas fugaces. ¡Sí! ¿Sí? Y yo también. Y 35 besos no tan fugaces. Ay, yo era novia de Luis en ese tiempo. ¡Es cierto! Ay, pero siempre fui mucho más tímida. Estuve esperando más de una hora que se animara el primer beso. Qué tontera, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué tiempos. Ay, uno se juraba amor eterno y se lo creía. Sí, se lo creía y lo vivía. Era muy, muy emocionante, pero... Ay, Inés, pero después, ¿cómo cambia todo? Amanda. Qué desilusión, qué desilusión. Tanto cambió para vos. Demasiado, Inés. No sabes cuánto.